Bienvenidos a un nuevo repaso de la guía de estudio que estamos disfrutando estos tres meses aquí con dos grandes capellanes de la Universidad Adventista del Plata. Nos auspicia Break, te habrás dado cuenta por las remeras que venimos usando ya hace un tiempito y que con mucho gusto y con mucho placer las estamos usando. De paso, hay gente que nos ha escrito preguntándonos si las puede comprar estas remeras. Mi estimado Leo, bienvenido. ¿Te animás a responder esta pregunta? Hola Seba, hola Ese, es un placer. Y bueno, las estamos estrenando nosotros también hace un par de semanas que las venimos usando. Y sobre todo en este contexto que no podemos estar juntos, necesitamos que vos puedas ver dónde encontrarnos, ¿sí? Entonces esta remera cumple un doble sentido: usarla para trabajar, que es lo que estamos haciendo, y segundo, que vos puedas encontrarnos en las redes buscando estas dos palabritas, ¿sí? Por eso yo quiero que vos a continuación puedas entrar a YouTube, a BreakWap, puedas suscribirte, puedas poner la campanita, poner unirte a nuestra comunidad para que YouTube te avise, ¿sí? Si no estás suscrito, hacelo, por favor. Y ahí vas a poder recibir nuestros repasos semanales. También puedes encontrarnos en Instagram con este mismo nombre. Y ahí vas a encontrar información de todas las actividades que tenemos bajo el nombre del Culto Break. Y por último, en Spotify, ahí nos encontramos como Capellanía UAP para que vos puedas escuchar este repaso en formato podcast. Y si usás otra plataforma de podcast, cualquiera, ahí estamos también. Buscás en la plataforma que vos estés usando, ponés Capellanía UAP y aparece automáticamente este repaso en formato audio, en formato podcast. Así que un abrazo grande a las personas que nos escuchan a través de podcast, a través de Spotify y otras plataformas. Está Ezequiel Quintana. Ezequiel, capellán de qué facultad, Ezequiel, bienvenido. ¿Qué tal, Seba? Leo, ¿cómo te va? Soy capellán de la Facultad de Económicas, o más conocida como FACEA, donde agrupa las carreras que tienen que ver con la parte de finanzas, contabilidad, pero también está la carrera de Ingeniería en Sistemas. Ah. Ahí está como metida debajo del mantel, ahí, pero claro, no tenemos una facultad de ingenierías, claro. Pero ahí estamos compartiendo el tiempo con la facultad de FACEA. Bien, estamos arrancando ya la semana número... ¿Qué número de semana? Ya me perdí. La número 4. La número 4, así, ahí estamos, la número 4 de este fascinante guía que se titula Cómo hacer amigos para Dios. Título y versículo de memoria, Ezequiel, para esta semana. Dice: el poder de la oración, interceder por otros. Y el texto dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Bueno, ya ahí tenemos un texto bíblico como para dialogar un ratito, Ezequiel, ¿no? Tiene mucho condimento este texto de Santiago, Jacobo, ¿no? No sé por qué le decimos Santiago, pero Jacobo, ¿no? Que nos deja este texto realmente muy, muy lindo. En realidad sí sé por qué le decimos Santiago, ¿no? Pero no nos vamos a poner a explicarlo ahora. Nos deja un montón de cositas muy lindas respecto a la oración y al poder que ella tiene. Habla de una oración, de no cualquier tipo de oración, ¿eh? Una oración eficaz. Lo primero nos menciona que la oración debe ser eficaz. Nos dice que la oración tiene poder. A ver, no te está diciendo, bueno, está bien, depende cómo lo hagas. La oración es poderosa. ¿Por qué? Porque acudimos a Dios y tenemos ese acceso al poder de Dios por medio de la oración. Me acuerdo cuando Jesús le decía a sus discípulos cosas mayores que estas iban a hacer ellos. Y en la Biblia misma, en el libro de Hechos, nos habla de que Pedro, incluso los enfermos eran puestos para, aunque sea la sombra de Pedro, caiga sobre ellos para que sean sanados, por la fe en el Dios de Pedro. Tal cual. Entonces, podemos tener una oración que sea poderosa, accediendo al poder de Dios, pero por supuesto, de hecho, ese texto, o este texto está hablando de eso, y de que sea una oración eficaz. ¿Qué clase de oración tenemos que hacer para que sea eficaz o no lo sea? Es una pregunta. Y bueno, acá me parece que lo central de este versículo que nos va a dar pie para la lección es que se repite dos veces un conjunto de palabritas: unos a otros, unos a otros. Dos veces aparece este énfasis en este versículo clave de la semana. Entonces, justamente vamos a ver este tema, una oración poderosa. ¿Poderosa, pero para quién? Bueno, poderosa para interceder por otras personas, ¿no? Y esto capaz que es un aspecto un poquito radical de la oración, porque ¿qué haces en la oración cuando vas a dormir? ¿Pedís perdón? ¿Por quién? Por tus pecados, claro. ¿Cierto? Pedís bendiciones para lo que vos estás necesitando, ¿no es cierto? Pero son pocas quizás las veces que intercedemos por otros, pocas las veces. A veces cuando hay un problema de salud, con un problema muy difícil o algo muy trágico, ahí le pedimos a Dios que actúe en la vida de los demás. Pero acá se menciona que la oración eficaz del mucho puede mucho por los otros. Estamos hablando de cómo hacer amigos para Dios. Bajo esa premisa nos manejamos con este tema de la oración intercesora, esta oración por otros, básicamente para que ellos sean amigos de Dios. Ahora, si yo oro y pido por X amigos, de hecho particularmente oro por ciertos amigos a los que quiero un montón y que me encantaría ver en el reino de los cielos, si yo oro por ese amigo, tal vez a la mañana, a la tarde o a la noche, y le pido a Dios, ¿no estoy de alguna manera manipulando la decisión que ellos puedan llegar a tomar? ¿O le estoy dando cierta libertad para que ellos elijan? Yo oro simplemente. ¿Cómo lo ven ese? ¿Cómo lo ven, Leo? Bueno, yo creo que hay que entender algo que es clave en la Biblia, ¿no? Por algo el primer libro que fue escrito fue el libro de Job. Y cuando uno lee el libro de Job, dice, bueno, pero ¿por qué está esta historia acá? ¿Qué tiene que ver con el pueblo de Israel, que fue el primer destinatario de este libro? Ahí se relata de una manera espectacular un conflicto entre dos fuerzas. Y va a parecer quizás un poquito cliché, ¿no es cierto? Esto vos lo podés ver en películas de Hollywood, lo podés ver en libros de novelas. El bien y el mal no es un tema que se aborda solo de la religión cristiana. Está presente en casi todos los aspectos de la vida esta idea del bien y del mal, ¿no es cierto? Por lo menos en muchas religiones. En todo, ¿no es cierto? Y Job, al ser el primer libro escrito de la Biblia, parece que está introduciendo esto. El ABC de la Biblia es que vos y yo estamos viviendo en un mundo donde hay dos fuerzas que pelean por dominar nuestras vidas. Dominar en un sentido de quién va a estar primero. Porque, a ver, el diablo, cuando domina, hace cosas malas, obviamente. A veces quiere inventar que te da libertad, quiere inventar que te va a dar cosas buenas, lo mejor. Pero la realidad es que cuando uno deja o cede ante las tentaciones, a veces pasan cosas malas en la vida. Ahora, cuando Dios te invita a que vos puedas interceder por otros, nunca deja de respetar la libertad humana. Y eso es una diferencia, ¿no? Porque parece que el diablo muchas veces nos avasalla. ¿Qué quiero decir con esto? Te pasa por encima. Vos le abriste así un cachito a la puerta y pega la patada, ¿no es cierto? Y entra con todo, a destruir. Ahora, Dios es muy diferente al actuar en nuestra vida. Por eso hay una frase que dice que Dios es un caballero, ¿no es cierto? Y bueno, ¿cómo actúan los caballeros en nuestra vida o en la vida de los demás? Con cuidado. Por eso también te invita a que vos puedas orar por los demás y así tocar el corazón de los amigos. Y uno puede orar por alguien, pero al momento de tomar la decisión, uno está solo ahí, frente a la boleta, dijo alguna vez algún político queriendo que vos lo votes. No, la decisión es tuya, Ezequiel. Vos sos el que termina eligiendo. Yo puedo orar por vos, puedo pedir, interceder. La decisión siempre termina siendo del individuo. Estoy pensando la oración intercesora como una solicitud a Dios de que, yo lo veo así, ¿no?, que incremente la acción de su Santo Espíritu en la vida de esa persona que yo quiero. A ver, Señor, nunca, no sé si alguna vez hiciste esta oración, pero Señor, no lo dejes en paz, no la dejes en paz. Estórbalo con tu Santo Espíritu para que entienda o tome la decisión por ti. Las decisiones son individuales, como lo que vos decías. Y Leo recién hablaba del ejemplo de Job, y la Biblia misma dice que Job hacía sacrificios por sus hijos por si habían cometido algún pecado. Por si las moscas, dice que él intercedía por ellos. Y también me voy a este ejemplo de Jesús tocando la puerta del corazón, esperando de que la puerta sea abierta, ¿no? Y si alguno oye mi voz y abre, entraré con él y cenaré con él. Hay este Jesús caballero, ¿no? Este Dios que no impone. Pero sí que para mí la oración es intercesora, es pedirle, Señor, no lo dejes en paz. Aumenta el llamado que le haces a esa persona. Aumenta la protección, aumenta la salud. Eso para mí es la oración intercesora. Las oportunidades. Bueno, cada uno de nosotros decide. Ahora, a mí me pasó que viajamos con mi familia en un viaje crucero, ¿no? Fuimos a pasar más de una semana en crucero, a recorrer las costas de Brasil. La pasamos realmente tan, pero tan bien, que le hicimos publicidad al crucero gratis. Porque llegamos y le contábamos a todos, testificábamos de lo que había sido la experiencia en el crucero. Tal es así que se convencieron varios familiares, una tía, mi cuñada, ellos también viajaron en el crucero, pero les advertí algunas cuestiones, que había que tener algunos recaudos. ¿No te dieron un descuento? No, cupón no había. Pero les hice algunas sugerencias para que inclusive la pasen mejor de lo que yo la había pasado. En el crucero la pasé muy bien, pero para... A ver, a lo que voy es, hay personas que ingresan a la iglesia, que conocen a Cristo, que conocen a Dios, que entregan su vida, pero no debo dejar de orar. Jesús oraba por Pedro, un futuro líder religioso, porque sabía que Satanás lo iba a tentar. irritar, lo iba a molestar. Y él oraba por ese líder religioso que era Pedro, para interceder por él. O sea, también hay una función de orar por aquellos que recién acaban de ingresar o que están conociendo, están creciendo en la iglesia, Leo. Sí, porque a veces obviamos el hecho del desarrollo. A ver, cuando vos nacés, te desarrollás físicamente, y esto es muy lógico. Uh-huh. Nacés ¿con cuántos centímetros nació Alba ese? 52 centímetros y 3,900 kilos. Ah, es grandecita. Grande y larga. Tal cual, alta nació. Altita. Pero en pocos meses va a crecer. O sea, va a haber un desarrollo notable físicamente. A la vista, Alba va a ser cada vez más alta, ¿no es cierto? Hasta tal edad. Ahora, en lo espiritual a veces queremos que la gente de una se desarrolle completamente, que esté en el pico de su desarrollo espiritual. Y muchas veces requiere tiempo, es un proceso. Y por eso creo que la oración intercesora a veces es el puntapié inicial para que esa persona pueda comenzar un camino de crecimiento. Ahora, el que provoca, el que causa, el que continúa y el que termina la tarea es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces creo que lo que nosotros podemos hacer es pedirle al Espíritu Santo que trabaje con mucha fuerza. Pero no pretendamos, así como Dios tampoco pretende que vos aprendas todo ya, que la otra persona tenga todo resuelto, ¿no? Eso es para tener paciencia también los unos por los otros. ¿Sabés qué? Estoy recordando ahora que no hace muchos años, como Iglesia Adventista, se dio cuenta de esto, o uh-huh, se empezó a notar esto, y creo que se tomó en serio esto de crecer en Cristo. Yo recuerdo cuando era chico, nosotros como adventistas del séptimo día sabemos que habían unas 27 creencias fundamentales que le decimos que son puntos en los que nos ponemos de acuerdo, en los que estamos de acuerdo con respecto al estudio y a la interpretación de la Biblia. Pero poco tiempo después se agregó una más, que no se agregó en el puesto 28, sino, si no me equivoco, es la 11 o la 13, que es el crecimiento en Cristo. Porque denota ese entender de que no solamente es el momento en el que llego y conozco a Dios, bueno, listo, gracias, te bautizaste, sentate ahí y ya participas activamente. Necesitamos crecer, madurar. Lo estoy diciendo por algo personal y también por ese acompañamiento, esa intercesión o esa compañía que pueda hacer con alguien dentro de la iglesia. La oración intercesora entonces es poderosa, es un arma poderosa a la hora de poder testificar, uno llenarse de valor para testificar de Cristo, es poderosa por otros, uno orar para que otros encuentren a Cristo en su vida y puedan tomar la mejor decisión sin manipular la decisión, simplemente orando para que Dios, como dijo Ezequiel, esté ahí presente. Pero también Pablo ora por una comunidad entera, por Éfeso en este caso, por esta iglesia naciente, y por otras también, pero puntualmente por Éfeso vimos esta semana. Ahora, qué poder, ¿no?, el de la oración intercesora. Digo, orar por todos los amigos, o por toda la familia, o por toda tu iglesia. ¿También es poderoso a la oración intercesora grupal? Sí, totalmente. Yo creo que lo que Pablo sentía era una paternidad, ¿no es cierto? Pablo había dejado tiempo, sudor, lágrimas, risas en Éfeso, y al igual que en todas las iglesias que él visitaba. Entonces, después, él no quería perder todo ese trabajo y dedicaba tiempo a escribir cantos, dedicaba tiempo a orar por estas iglesias, porque él sabía lo que había costado llegar hasta ese punto, lo que dijo Ezequiel, el crecimiento en Cristo que habían hecho esas personas. Entonces, él no solo empezó, sino que muchas veces continuó acompañando el crecimiento de esas personas. Y obviamente eran grupos que después fueron creciendo hasta ser grandes comunidades que esparcieron el Evangelio de Cristo a otros lugares. Entonces, lo que una persona hizo intercediendo se transformó en la predicación del Evangelio en todo el mundo conocido, ¿no? Entonces, lo que vemos acá es que la oración intercesora tiene tanto poder para la predicación como no somos capaces de dimensionar quizás hoy. Ojalá que mañana sí. Estamos analizando el tema cómo hacer amigos para Dios, ¿no? Cómo ser nosotros, cómo hacer. Hemos hablado del testimonio personal, poderosísimo. Hemos hablado de ver a las personas con los ojos de Jesús. Y ahora estamos hablando del poder de la oración intercesora. ¿Qué te quedó, Ezequiel, en el tintero como para compartir con esta linda familia que somos aquí en Break? Lo mismo que veo en cada una de las lecciones que venimos pasando. El ejemplo de Jesús. Porque las lecciones anteriores vimos el ejemplo de Jesús para cómo trató a los otros, cómo se interesó por ellos. Y ahora veo el ejemplo de Jesús, cómo oró, cómo se interesó por medio de la oración por otras personas, orando por Pedro, orando por cada uno de nosotros, esa famosa oración de Juan 17, cuando también ora, en esa oración estás incluido vos, y estás, Señor, no te pido por esto solamente, sino por los que han de creer en la palabra de ellos. O sea, ahí estás vos, Jesús interesándose por lo que sus hijitos, sus hijos, los que iba a dejar aquí, y la acción que ellos iban a crear, ¿no? Ese impacto en el mundo que ahora es el cristianismo. Esos que nos decimos ser seguidores de Jesús porque queremos imitarlo cual espejo. Entonces, me quedo con el ejemplo de Jesús, porque no solamente vino a salvarnos, y eso es increíble, vino también a darnos un testimonio de cómo vivir con Dios, para Él, y compartirlo. Ezequiel, muchas gracias. Leo, ¿qué te quedó ahí para hacer un cierre? Una cita del Camino a Cristo, es un capítulo que se llama El privilegio de orar, ¿no es cierto? Muchas veces sentimos que la oración es una carga, porque hay que pasar tiempo de rodillas con los ojos cerrados, me distraigo, no sé qué decir, cuánto tiempo. Acá Elena G. de White nos plantea que es un privilegio. Ella menciona que cuando oramos por los demás, Dios honra nuestro compromiso con Él y nuestra dependencia de su poder al emplear todos los recursos del cielo para transformar las vidas humanas. No dice un 10%, no dice la mitad, sino que dice todos los recursos del cielo. Y si vos te pones a pensar, lo que la Biblia dice de Dios es que Dios tiene un poder infinito, omnipotente, lo puede todo y en cantidades interminables. Es ese el poder que está al alcance de tus rodillas. Ojalá que vos y yo podamos entenderlo, porque yo todavía lo estoy experimentando. Hay días que no tengo tantas ganas de orar, pero hay días que necesito y me doy cuenta que mi alma necesita orar a Dios. Leo, muchas gracias. Ezequiel, muchas gracias. La próxima semana nos volvemos a encontrar aquí en este canal de YouTube, nos volvemos a encontrar en Spotify para seguir repasando esta guía que es fantástica para poder hacer más amigos para Dios. Que Dios te bendiga. Usa el poder impresionante que tiene la oración. Intercede por tus amigos a través de la oración para verlos en el reino de los cielos. Nos vemos la próxima semana. Chao.